invisible cobra dimensión. Descubre el tesoro que hay en tu intuición. Muy bien, rápidamente nos volvemos para el lado de la Casa de Gobierno. Allá está nuestra compañera Anita Millán. Anita. Mira, acá estoy con una docente jubilada, a quien le vamos a preguntar cómo se ha sentido con el apoyo no solamente de los gremios de educación, sino también de los gremios en general. Sí, buenos días. Mira, yo creo que esto es fundamental para la lucha que están llevando adelante todos los docentes de Mendoza y de Tierra del Fuego y Santiago del Estero. Acá estamos rodeadas de solidaridad, no solamente de los otros gremios, sino que han venido de otras provincias. Y creo que es una demostración de que los trabajadores no nos vamos a quedar de brazos cruzados frente al atropello que estamos viviendo, y sobre todo en servicios y derechos fundamentales como es el de la educación. Anita, hola. Sí, oh. Ahora escucho. Ahí está. Hola, buenos días. Buenos días. Bien, ¿qué sensación le atraviesa principalmente en esta jornada de hoy, donde están todos los estatales y docentes concentrados? Mira, recién le decía a tu compañera, creo que es un día para estar muy orgullosos. Nos hemos sentido apoyados no solamente por los otros trabajadores, sino por otras provincias que han venido acá para enfrentar este atropello a nuestros derechos y a la lucha de años de los trabajadores por tener los derechos que ahora estamos perdiendo. Realmente es una emoción muy grande. Cuando cantábamos el himno nos sentíamos todos hermanos, y creo que la única salida es esta, unirnos todos los trabajadores frente al atropello del gobierno provincial y del gobierno nacional. Bueno, entonces ahí a ver si puedo leer bien lo que usted me está contando. Hay dos sensaciones. Por un lado, mucha bronca por todo lo que está sucediendo de parte del gobierno provincial y nacional, y por otro lado, mucha alegría encontrarse con otros trabajadores en la calle. Exactamente. Acá estamos llenos de fuerza, esto nos da mucha fuerza. Creemos que somos más de los que siempre venimos, porque hoy era un día muy especial, recordando, por supuesto, también al compañero Puente Alba, que dio su vida, y en honor a él creo que también estamos acá ahora nosotros. Por último, ya para dejarla libre, los medios concentrados, todos los grandes medios están diciendo que es un paro de un sindicato o de otro sindicato. Usted, que es una docente, ¿usted tiene para responder a eso y decirle que es de los trabajadores? Yo creo que el paro, como me acabas de decir, es de los trabajadores, no es de un sindicato o de otro sindicato. Acá estamos unidos todos los trabajadores defendiendo hoy el derecho a una educación digna y a un salario digno, pero no es solo para los docentes, es para todos los trabajadores que están viviendo la misma situación que nosotros. Bueno, le agradecemos mucho su disposición para con nosotros, le mandamos un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, gracias. Hasta la próxima. Bueno, ahí estamos en la Casa de Gobierno, y ya, a ver, Anita. Sí, Tato. Bueno, para cerrar, hay mucha gente, se escucha mucho bullicio. Mucha gente, la gente no se quiere ir, mirá que se está alargando la lluviecita, ya estaría terminando, cerrando lo formal, digamos, de la convocatoria y de la marcha, y sin embargo acá hay un calor humano y una alegría de como decía acá la compañera docente jubilada, una alegría enorme de poder estar juntos los trabajadores y las trabajadoras de Mendoza y en general, digamos, con representación de diversos sectores, que eso nos pone muy orgullosos porque es la lucha que queremos dar, porque solos evidentemente no se puede contra un monstruo tan grande que son las políticas que están aplicando a nivel provincial, a nivel municipal y también a nivel nacional, por supuesto. Ahí estamos, Anita, muchas gracias por tu laburo, te mandamos un abrazo muy fuerte. Un abrazo, la seguimos a la tarde ahí en Cinco Palpes. Aparte, ahí estábamos. Me quiero quedar de todo lo que hemos dicho durante el día de hoy con esto que decía la docente, la jubilada docente. Este es un paro de los trabajadores, ¿sí? Que son los que levantaron la mano en los plenarios, que son los que estuvieron en asamblea y los que decidieron unificar a todos los sectores estatales para salir a la calle y darle un mensaje al gobierno provincial de cómo están las cosas. por ahí me quisiera quedar con eso para terminar el programa del día de hoy. Don Ignacio Aguilar, ¿cómo pasó su día? Bien, muy bien. La verdad, movidito, así que bueno. Esperemos haber reflejado un poco también lo que está pasando en respuesta a esa tendencia de simplificar las cosas, ¿no? Así que ahí estamos. Ahí está. Muy bien. ¿Nos vemos mañana? Sí, señor. Muy bien. Julieta Arana, nuestra superproductora archi mundial, envidia del... Tampoco la proeza. Sí, ¿cómo que no? Usted no sabe la diferencia que es estar con usted y sin usted. Sí, la semana pasada estuvo complicada la cosa. No es lo quisimos mismo. Quisimos hacer como que no se notara tanto, pero bueno, más o menos. Claro, por ejemplo, si uno hace unos fideos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y unos fideos blancos, pero no es lo mismo los fideos con tuco.